Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. León Gieco. Hola, queridos amigos oyentes, de nuevo con ustedes en esta entrega Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Tendremos un tema bastante importante, se llama rehabilitación en pacientes terminales. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Nuestra invitada especial de hoy es la fisioterapeuta Astrid Valencia Echeverri. Ella es egresada de la Universidad María Cano de Medellín desde 1997. Realiza en la actualidad un posgrado en Administración de Servicios en Salud en la misma institución. Y es la fisioterapeuta del programa de medicina paliativa del Hospital General de Medellín, donde se encuentra vinculada. Toda su actividad profesional está centrada en la rehabilitación funcional a los pacientes terminales. Doctora Astrid, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, comencemos compartiéndole a nuestros oyentes qué hace un fisioterapeuta. Muchas gracias, Silvia, por habernos hecho la invitación, porque no es solamente a mí, sino todo el grupo de medicina paliativa del Hospital General. A ver, sí, entremos en materia un poco. Yo creo que un fisioterapeuta es un profesional del área de la salud. Básicamente está dedicada al estudio y al manejo de la fisiocinética humana. De pronto hay que aclarar un poquitico qué es fisiocinética humana. Fisiocinética humana es el estudio del movimiento humano. ¿Sí? Un fisioterapeuta que puede realizar también, realiza análisis de las causas y alteraciones de la función del movimiento, permitiendo al individuo asumir numerosos roles a lo largo de su existencia. Básicamente es como todo lo que maneja un fisioterapeuta en el área de salud. Bien, ¿y qué hace concretamente en un programa de medicina con pacientes terminales o en transición? A ver, básicamente sería contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de esas personas, habilitando, recuperando o aumentando su capacidad de movimiento. Pero especialmente lo que logramos en el hospital es lograr disminuir el dolor, porque son pacientes que se agobian demasiado y por su estado crítico presentan muchos episodios de dolor, que muchas veces hasta los medicamentos no les sirven para manejar este tipo de dolor que ellos presentan. Pero al menos, o sea, lo que tratamos es de que ese paciente tenga calma y pueda como lograr convivir con ese tiempo que le queda para poder estar y ser capaz de llegar al punto donde va a llegar. Bueno, ¿y cómo llegan los pacientes al departamento de rehabilitación? Bueno, básicamente el paciente llega al servicio de rehabilitación después de que el paciente haya sido evaluado, básicamente por el médico que lo está tratando, y es remitida desde ahí una interconsulta hacia el servicio de rehabilitación. Después se toma y se visita al paciente para ya poder entrar a asistir al paciente como se debe realizar. Y hay una inquietud, doctora Astrid, ¿todos los pacientes del programa requieren pasar por el departamento de rehabilitación? No todos, Silvia, requieren pasar por el servicio de rehabilitación, ya que muchas veces los pacientes están en un estado crítico, que no van a tolerar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Además, muchas veces pudiera ser contraproducente para ellos mismos pacientes, llevándolo a un empeoramiento de su enfermedad de base, o prefieren estar tranquilos esperando su etapa o su momento de partida. O también hay pacientes dentro de este proceso que se encuentran independientes o que son independientes para realizar sus actividades en forma individual. Porque debe de haber a veces mucho dolor en estos pacientes. ¿Cómo manejan ustedes eso? Sí, a ver, son pacientes que presentan mucho dolor dependiendo del estadio que se encuentran en el momento, o sea, en ese momento. Básicamente se contribuye a mejorar la calidad de vida de este tipo de paciente. ¿Cómo lo logramos mejorar? Disminuyendo dolor, aprendiéndole y enseñándole a ese paciente de que él es capaz, del poco tiempo de vida que le queda, de que lo pueda disfrutar con su familia y él mismo como persona. Ajá, en caso de que haya familia, claro. Porque tengo entendido que en el programa hay muchas personas que incluso no tienen núcleos familiares. Sí, correcto, hay personas que de pronto nos llegan al hospital y son personas completamente solas, son personas que no tienen un padre, una madre, un hermano que les pueda colaborar en su proceso que están pasando en ese momento. Entonces básicamente son personas supremamente solas que les toca asumir por completo a ellos ese estado. En caso de que haya familia, ¿qué papel juega este dentro del proceso de rehabilitación? A ver, cuando hay familia es muy bueno porque de todas maneras ellos contribuyen y hacen parte importantísima del proceso del paciente, ¿sí? Porque la familia va a ser quien va a permanecer mayor tiempo con el paciente. Entonces ellos es la parte vital para el manejo de lo que nosotros realizamos, ¿sí? De todas maneras, a esa familia, a ese paciente, se le explica cuál es el proceso que uno va a realizar con ellos. Entonces, la familia, por eso es una parte fundamental en el desarrollo de nuestra parte de rehabilitación, porque ellos, de todas maneras, son los que pasan más tiempo con este paciente. O sea, que el proceso puede ser realmente acompañado por la familia. Claro, básicamente, es que debe ser acompañado por la familia, porque nosotros es poco lo que estamos con un paciente, media hora que se logra estar en contacto con el paciente, y el resto del tiempo, el resto del día, es la familia quien está con ellos. ¿Y qué hacen, doctora Astrid, con los pacientes que no tienen familia? A ver, se nos ha presentado de pronto el caso de pacientes que no tienen familia. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Para nosotros es una parte fundamental el voluntariado del hospital, porque ellos se convierten en la familia del paciente, que hacen la asistencia, le contribuyen en su alimentación, en su aseo, en todas las actividades que la familia normalmente debe asistir. Entonces el voluntariado se convierte en una familia íntegra para el paciente que le ayuda a realizar todas sus actividades que él no pueda realizar. Qué bien. Bueno, ¿y qué tan productivo y qué beneficios concretos le aportan la rehabilitación a un paciente con cáncer? A ver, le aporta muchísimo, ya que no solo le ayuda a mejorar su parte física, sino que también le ayuda a mejorar su parte psíquica. Y de hecho, logra el paciente adquirir una independencia en sus actividades de la vida diaria, como comer, vestirse, bañarse, entre otras, mejorando así la autoestima del paciente, ya que en sus últimos momentos o en su última etapa, el paciente va a ser muy limitado, y a él se le podría dar la oportunidad de que ese paciente disfrute siendo él como una persona activa, a pesar de su proceso que está llevando, sea una persona útil para él mismo. Eso es muy importante porque muchos de nuestros oyentes pueden estar pensando, pero qué bobada hacerle rehabilitación a una persona que tiene un mes o dos meses de vida. Sí, Silvia, de pronto se tiene un poquitico más esa concepción, ya que la familia siempre lo considera como un paciente o una persona que se va a morir muy rápido. Entonces, esencialmente, la familia influye muchísimo sobre eso, porque son personas que no creen que ese paciente, aún dentro de su estado, puede contribuir en algo, o puede mejorar, o puede ayudarse o abastecerse él mismo en sus propias cosas. Entonces sí se presenta mucho eso, porque la familia muchas veces lo ve como el paciente limitado, el paciente lisiado, aquel paciente que no va a estar con nosotros y no nos va a acompañar por mucho tiempo. Entonces de pronto lo clasifican y lo determinan a ciertas labores no más. Exacto, o sea, lo que tratamos de rescatar con este tema en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, es que una persona, que el día de mañana puede ser usted o yo, tenemos todo el derecho a vivir a plenitud, a conciencia y con el máximo de calidad de vida. Claro, es que lo que se pretende básicamente, Silvia, es darle calidad de vida al paciente, que hasta el último momento él tenga calidad de vida, que sea capaz de valerse por sus propios medios. Lo que se busca a mayor, o sea, lo que se pretende máximo, es que ese paciente sea capaz de desenvolverse, que no siempre tenga que depender de una persona. Esa es la parte que nosotros manejamos de rehabilitación, enseñarle a ese paciente que es capaz de voltearse en una cama, que es capaz de levantarse al baño, que puede evitar futuras complicaciones como hacerse una escara por estar en la posición muchas veces tanto tiempo, que se logre sentar, que logre comer. O sea, básicamente siempre lo mismo al fin que nosotros llevamos, a que el paciente sea capaz de realizar sus propias actividades. Y tengo entendido que en este proceso que ustedes realizan en el departamento de fisioterapia, del Hospital General de Medellín, se da entonces a la vez un proceso educativo con el paciente. Sí, claro. Básicamente, lo que manejamos es mucha educación, porque hay pacientes que de pronto no nos van a tolerar muchas cosas, pero entre el diálogo, tratando de que ese paciente tenga la suficiente confianza para decirle a uno qué pasa, qué siente, por qué se siente limitado, porque muchas veces nos ocurre también eso. Entonces, sí, lo que buscamos es que haya una integración tanto del paciente, de la familia, del grupo médico, de la parte de rehabilitación, con todos, hacer un manejo multidisciplinario que podamos brindarle a ese paciente lo mejor de nosotros y la mejor calidad de vida que él se merece. Excelente. Bueno, una pregunta personal que siempre se la hacemos a todos los invitados en el programa, doctora Astrid, para usted, ¿qué es la muerte? Bueno, para mí la muerte es una palabra muy dura que a todos nos tiene que llegar alguna vez, pero básicamente sería como un cambio de vida, es un hecho único e irreversible. Podría ser alegría para el que se va, no sabemos en este momento porque creo que nadie ha llegado a informarnos qué es, si es alegría o es tristeza, pero de todas maneras podría ser alegría para el que se va y tristeza para el que se queda, aunque es una palabra que nunca nos vamos a poder acostumbrar a ella porque es muy dolorosa en sí, es separación de un ser querido que nos hemos acostumbrado a estar con él muchísimos años, muchísimo tiempo de nuestra vida y que de un momento a otro se nos va, llámese por se corta la vida en un momento que nunca lo imaginamos o de pronto tenemos como la oportunidad de ver esa persona, ese ser querido irse deteriorando poco a poco. Entonces es algo que es muy duro para todos, aunque los que trabajamos en salud no crea que uno se acostumbra de pronto como a esa parte de despedida de un ser querido, porque de pronto uno tiene la oportunidad y más que todo en los pacientes de medicina paliativa, estar en contacto con ese tipo de pacientes, de pronto acompañarlos en el momento de partida. Entonces son pacientes y personas en que las que uno se logra pegar mucho, tanto una persona familiar, un paciente, alguien en que ha estado en contacto uno con muchísimo tiempo. Muy bien, vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar el pianísimo de Suzanne Ciani. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Astrid Valencia Echeverri, y el tema rehabilitación en pacientes terminales. Hay algo que nos interesaría saber, y a lo mejor a nuestros oyentes también, doctora Astrid, ¿cómo es el día a día en el departamento de fisioterapia? A ver, básicamente, en medicina paliativa y con este tipo de pacientes lo que hacemos es un manejo integral. ¿Cómo se hace? Como ya habíamos dicho antes, el paciente para llegar a nuestro servicio debe ser remitido por el médico tratante por medio de una interconsulta. Después de nosotros haber recibido esa interconsulta, nos dirigimos hacia el paciente para poder saber que en qué estado se encuentra. Hacemos una evaluación del paciente, logramos hablar con él, vemos su estado anímico, cómo se encuentra, y ya entramos a evaluar lo que es la parte que nosotros nos compete, ¿sí? Después de haber nosotros logrado esa evaluación con el paciente, ya tenemos los suficientes criterios para poder entrar a manejar la parte que nosotros manejamos. Ya diagnosticamos o sabemos qué podemos utilizar con ese paciente, qué limitación tiene, qué parte de su cuerpo presenta mayor dolor. Entonces, en ese caso, ya entraríamos a manejar lo que es la parte del dolor, a manejar alguna alteración que él presenta en alguna de sus extremidades. Vemos si es capaz de mover voluntariamente su cuerpo, sus brazos, sus piernas. Dado caso que el paciente no sea capaz de realizar esto, de pronto, o sea, ya entramos nosotros a realizar una movilización pasiva, a enseñarle a él y a la familia cómo debe realizar sus cambios de decúbito en la cama, cómo lo deben sentar, cómo podemos prevenirle una escara, porque son pacientes que tienden a realizar muchas escaras por pasar largos periodos de inmovilización, ¿sí? Entonces, básicamente, ya entramos en materia en lo que nosotros realizamos, colocando ciertos equipos que nos permiten dar analgesia, y ya la parte de manejo que se realiza con la familia y la parte de educación que veníamos realizando con ellos. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros realizamos y el tiempo también que nos permite con el paciente, porque son pacientes que no toleran tampoco mucho tiempo de estarlos uno movilizando, de estarlos moviendo, porque son pacientes que se agotan muy fácil. Entonces, tiene que ser en un periodo corto pero muy productivo. Eso es básicamente lo que hacemos nosotros con este tipo de pacientes. Ya cuando los pacientes son capaces de abastecerse o de realizar sus actividades normales de la vida diaria, aunque con alguna dificultad, no es tan difícil el manejo. Entonces ya se indican, se les enseña de pronto a mejorar un poquitico el patrón de marcha, porque hay pacientes que dependiendo del cáncer que tengan en ese momento limita ciertas partes del cuerpo. Entonces eso es más que todo lo que nosotros realizamos. Ya de todas maneras hay mucha parte de pronto de equipos que ya sería manejado directamente en el servicio de rehabilitación. Esta parte de que yo te hablé, Silvia, es básicamente lo que podemos realizar en la pieza del paciente, y el espacio de por sí entonces es reducido. Entonces hay que saber manejarlo un poquitico y básicamente pues es como lo que nosotros realizamos. Importantísimo. A lo mejor nuestros oyentes ni siquiera se habían imaginado todo lo que se puede hacer a nivel de rehabilitación con este tipo de pacientes. Bueno, y hablando ya concretamente del paciente, ¿cuál es la actitud de ellos al llegar al programa por primera vez? O sea, ¿su grado de receptividad cuál es? A ver, el grado de receptividad de los pacientes es muy bueno. Lo que pasa es que yo creo, y siempre lo he considerado, que hay que saber llegarle al paciente, porque son pacientes supremamente deprimidos. Son pacientes que por su estado hay que entenderlos de una forma muy alta, porque de todas maneras son pacientes en que tienen una deprivación sentimental, su estado los lleva a eso, pero en sí son pacientes supremamente receptivos, tanto ellos como la familia. ¿Por qué? Porque de todas maneras el paciente siempre busca mejorar su calidad de vida. El paciente siempre pretende, a pesar en que en el estado que se encuentra, tiene la esperanza de mejorar, de que su problema sea si no curado o al menos disminuir mucho mucho de la parte que ese paciente siente, mucha sintomatología que el paciente siente en esos momentos. Entonces es algo que el paciente siempre lo recibe muy bien, es muy receptivo, quiere lograr y dentro de sus medios hacer lo que él pueda hacer. Pero básicamente sí, es un paciente muy satisfecho por lo que se hace, es un paciente que agradece todo lo que se está haciendo por él en el momento que se está haciendo, sí. De todas maneras, son pacientes que sabe uno que de pronto no van a durar mucho tiempo y que ellos mismos, a pesar del tiempo que están, van a contribuir y lo van a apoyar a uno y ellos mismos se van a ayudar y se dan ánimos para salir adelante. Qué bien, es muy importante esa labor que ustedes realizan allá en fisioterapia del Hospital General de Medellín, porque ese programa ayuda realmente a estos pacientes a sobrellevar esta enfermedad. Me da la impresión incluso de que a través del mismo programa hasta pueden influir en recuperar al menos la autoestima. Claro, es que básicamente recuperando la autoestima del paciente se puede recuperar la parte motora, ya que esta parte contribuye muchísimo, porque como todos sabemos, para realizar un movimiento está guiado por la parte psicológica, la parte sensorial. No hacemos las cosas sin autorización del cerebro para poder realizar algún tipo de movimiento. Entonces, fíjate, Silvia, que cuando el paciente está psíquicamente bien, hablando de esto, el paciente es capaz de salir adelante, incluso es capaz de realizar muchas cosas sin la ayuda de uno, sin la ayuda de que dependa de alguien para poder realizarlo. Entonces, es una colaboración grandísima cuando esa parte del paciente es manejada. Incluso nosotros tratamos de que el paciente sea atendido también por la parte de psicología para poder mejorar esa parte psicológica del paciente y así lograr más beneficios para él mismo. Sí, recordemos que el manejo es una concepción integral, ¿no?, que se desarrolla en el Hospital General. Y hay algo muy importante en este programa que ustedes desarrollan, y es que realmente una de las cosas que más duelen a un paciente en su última fase es perder la independencia y la autonomía. Este programa, entonces, pudiéramos decir, ayuda o coadyuva a que no se pierda en su totalidad o en gran parte. ¿Pudiéramos decir eso, doctora Astrid? Sí, claro. Bastante, porque mira que de todas maneras son personas que van a ser útiles hasta su último momento, hasta su partida. Entonces, para ellos también van a tener satisfacción, porque el paciente de por sí, muchas veces nos ha tocado el caso de que hay pacientes que son cabeza de familia. Entonces, son pacientes que tienen hijos, que tienen una esposa que sostener, o viceversa. Entonces son pacientes que piensan cómo les voy a llevar el mercado, de dónde van a comer, de dónde van a entrar los ingresos si yo estoy enfermo. Entonces, fíjate, es que se manejan mucho esa parte, en que el paciente hay que darle ayuda. De todas maneras, la parte que maneja el voluntariado, cuando es ese tipo de paciente que es cabeza de familia, las voluntarias contribuyen muchísimo a dar ese aporte a la familia. No es el hecho que les van a pagar sus cosas, no, pero contribuyen y tratan de buscar los medios para que esa familia pueda subsistir. Sí, entonces fíjate, verás que es un trabajo muy grande que se hace para poder que el paciente logre tener eso, porque si el paciente está pendiente de que no tiene con qué comer sus hijos, de que tiene tantos hijos, de que su familia está pasando necesidades, el paciente no va a mejorar. Entonces al paciente también hay que darle un poco de tranquilidad en su parte psicológica para que pueda realizar sus otras actividades. Qué bien. Bueno, ¿por qué no nos comparte una vivencia que haya sido importante en su profesión como fisioterapeuta? A ver, sí, tengo una muy agradable y muy satisfactoria. Tuve una paciente con un CA de pulmón, hizo una metástasis a nivel cerebral. secundaria a la metástasis que ya había realizado, o sea, que había hecho a nivel cerebral, la paciente tuvo una enfermedad cerebrovascular, teniendo como secuela una hemiplejía, ¿sí? La paciente tuvo mucho compromiso a nivel verbal, la paciente no era capaz de expresarse ni saber qué era lo que quería. Entonces, para la familia era un desespero grandísimo no poderle ayudar a esa paciente. Máxime, que fuera su problema verbal, tenía un compromiso motor, que era un segmento o un lado de su cuerpo paralizado. Entonces, la paciente no era capaz ni siquiera de comer por ella sola, sino que todo se lo tenían que dar. A ver, de pronto ya con el manejo que hicimos con la parte de rehabilitación, se le explicó a la familia, se le explicó a ella, porque todavía tenía, a pesar de su problema, tenía capacidad para entendernos qué era lo que pretendíamos, qué era lo que se quería llegar a hacer con ella. Incluso se le explicó a la paciente, se le indicó qué movimientos y qué tipo de ejercicio podía realizar para ir recuperando poco a poco su movimiento, que fuera comiendo, que pudiera hacer, o sea, poderse parar de su cama, poderse inicialmente mover en ella, después tratar de comer, después de tratar de sentarse, y así progresivamente, prácticamente volviendo a realizar las etapas de la vida que un niño adquiere. Es lo mismo cuando este tipo de paciente tiene un problema como el que tuvo Gilma. Entonces ya el paciente se estuvo con él, estuvo aproximadamente 15 días en el hospital, se manejó todos los días por la parte de rehabilitación, la paciente recuperó cantidades. Incluso la paciente también, según a su estado, ella se sentía muy deprimida por estar en el hospital. Entonces ya la paciente logró un equilibrio y fue dada de alta. Después, cuando vino a consulta externa, o sea, fue revisada por la doctora Olga, en ese momento me llamaron y me dijeron, venga, que yo quiero que mire a la paciente que usted vio, que usted atendió. Cuando entré al consultorio de la doctora Olga, vi a Gilma caminando feliz y subiéndose ella sola a la camilla. O sea, con cierta debilidad de pronto, pero haciéndolo ella sola. Entonces son cosas supremamente satisfactorias que el paciente logra realizar y que para la familia es un logro grandísimo porque no se les convierte en una carga. Lástima, en este momento Gilma falleció, pero fue una persona que se le pudo brindar calidad de vida. Fue una persona que pudo realizar sus cosas independientemente, que no tuvo que depender tanto de sus hermanas, de su familia, para poder realizarlo. Entonces, hasta el último momento fue satisfecha de lo que ella estaba haciendo. Entonces, fíjate, Silvia, que son muchas cosas y muchas satisfacciones lo que uno logra en esta profesión, de darle calidad de vida al paciente. Excelente. Vamos para nuestra pausa musical y vamos a escuchar de nuevo el pianísimo de Susan Ciani. Thank you. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Astrid Valencia Echeverri, y el tema rehabilitación en pacientes terminales. Tengo una pregunta, doctora Astrid, y es: ¿cuál es la actitud correcta de las familias frente a su ser querido como paciente terminal que está en el programa? A ver, de pronto es muy difícil decir cuál es la actitud correcta de la familia, porque todos somos seres supremamente distintos. O sea, lo ideal es que la familia siempre fuera una familia supremamente receptiva, pero no, uno muchas veces encuentra casos en que tienen problemas o conflictos familiares con el paciente que en este momento está con una situación de una enfermedad crítica, y hay familias en que de pronto no entienden esa situación, entonces se presentan problemas en que la persona entra a debatir, o su mamá, su papá entra a ponerse en problemática con el mismo paciente, poniéndolo o dejándolo de una manera y en un estado deplorable, pues, en su parte psicológica, que no va a contribuir al mejoramiento de otras actividades que uno lo requiera. Entonces, fíjate, es que es muy difícil uno interpretar y decir, es que la posición correcta de la familia es así. Lo ideal es que la familia siempre sea una familia receptiva, que sea una familia colaboradora, porque en todo, no solamente en medicina paliativa, en el campo de nosotros, siempre el apoyo de la familia y el apoyo del paciente es básico y fundamental en la recuperación de un paciente. Entonces, fíjate, diré, Silvia, que es muy difícil uno decir esta actitud debe ser la correcta. No, por ende, debe ser que la familia colabore con el paciente y colabore con uno, porque muchas veces el paciente no lo entiende, pero uno hablando con la familia puede lograr que el paciente se deje realizar algún tipo de... Claro, algún tipo de actividad, sí, claro, algún tipo de actividad, algún tipo de movilización que uno realice. Entonces, fíjate, es que es un canal muy fácil para uno poder llegar al paciente. Cuando la familia no es receptiva y la familia no ayuda, es muy difícil que el paciente logre salir adelante. Ajá. Bueno, ¿quiénes conforman el equipo de medicina paliativa? A ver, somos un grupo multidisciplinario. Dentro de este grupo hay varios médicos, hay una hematóloga, una hematooncóloga, está la doctora Olga Montoya, que es una doctora muy querida, que es básicamente la que maneja el programa de medicina paliativa. Tenemos una enfermera especializada en medicina paliativa y oncología. Tenemos una nutricionista, hay psicóloga, hay trabajadora social, está todo un equipo multidisciplinario que sin ello, pues yo creo que no podríamos tener lo que en este momento se tiene, porque siempre lo que se pretende es tener un grupo acorde para poder manejar íntegro a todo al paciente que requiere de nosotros. ¿Y cómo funcionan los casos en el equipo? A ver, básicamente siempre, o sea, cuando es un paciente que está dentro del grupo de medicina paliativa, es un paciente que tiene ciertos parámetros para poder estar dentro del programa. Ya después de que el paciente ha sido evaluado por el grupo de medicina paliativa, ha sido visto básicamente y remitido por los médicos, ya se sabe y se realiza el manejo que debe ser. Entonces, nutrición lo asiste, de pronto lo contempla, porque se contempla en el hospital mucho al paciente de medicina paliativa, porque fíjate, es que son pacientes que de pronto no apetecen muchas cosas. Entonces, lo que pretendemos es como que ese paciente logre comer. Muchas veces hay pacientes que les provoca un helado o se antojan de un helado. ¿Quiénes están? Pues hombre, nutrición, pero de todas maneras nutrición no lo puede hacer llegar porque es una alimentación muy exclusiva. Entonces, ¿quiénes realizan eso? Las voluntarias van y le compran su helado, su antojo. Hay pacientes que muchas veces se han antojado de un pedacito de pollo, pero que tiene que ser de determinada marca. Entonces, siempre se asiste al paciente y se trata de dar gusto al 100% al paciente. Entonces, fíjate, es que entre todos tratamos de que ese paciente que se encuentra en este momento en esa situación salga feliz y dichoso pueda lograr lo que él quiera. Muchas veces también se ha coincidido la fecha de cumpleaños del paciente y se ha logrado celebrarle el cumpleaños con las enfermeras, con los médicos, con la personal que esté en ese momento. Se le consigue su torta, se le lleva. Entonces son cosas que ellos se apegan tanto a uno y tanto a lo que se hace por ellos, que ellos vuelven muchas veces cuando el paciente ha terminado, cuando el paciente ya se ha ido, la familia en agradecimiento va al hospital, muchas veces nos devuelven los medicamentos que quedan del paciente porque a veces le suministran en el hospital determinada droga que no se puede conseguir en ninguna parte y se consigue en el hospital. Entonces fíjate, verás que eso es una cadena que uno va haciendo con la familia, con el paciente, con el personal asistencial, con todos. Entonces se crea una unión extraordinaria en forma y en base a ese paciente. Sí, tengo entendido que el programa y el equipo de medicina paliativa del Hospital General no solamente suministra la droga, la técnica, sino mucho cuidado a nivel humano y mucho amor. Sí. Especialmente las voluntarias. Sí, o sea, el apoyo de ellas es único, es, mejor dicho, es como una mamá, que siempre el amor de una madre es incondicional. Así son las voluntarias en este momento, las podría determinar yo. Porque mira que muchas veces hemos tenido situaciones en que hay pacientes que no tienen familia, que de pronto ya habíamos hablado un poquitico de eso en el programa. Hay pacientes que no tienen familia, entonces viene el momento en que el paciente debe ser dado de alta en el hospital. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Ese es un paciente que no se puede arrojar a la calle. ¿Por qué? Porque no tiene familia, o porque si la tiene la familia no lo quiere recibir, porque es una carga para la familia. Entonces empiezan a tirar la bolita, a decir quién se va a quedar con este paciente, quién lo va a manejar, mire que este paciente está en estas y en estas circunstancias. Entonces muchas veces cuando se presenta esa problemática familiar, se entra a trabajar un poquitico con trabajo social y con psicología, y se opta por enviarlo a un lugar que se tiene y se le presta y se le facilita el acceso, ya pues con todos los trámites que se debe hacer para que este paciente sea llevado no a la casa de la familia, sino a un hogar que se tiene para que ellos lo cuiden. En ese hogar al paciente lo cuidan, lo asisten, le dan cariño hasta su último estadía acá en la tierra. Qué bien, y tengo entendido que no solamente tiene toda la parte psicológica, de trabajo social, terapéutica, sino la parte espiritual, que en uno de los Carontes hicimos un bellísimo programa con el capellán, el padre Miguel Darío, quien es el que da el soporte espiritual a la familia y al paciente, ¿no? Sí, eso es básicamente. Incluso el padre es una persona supremamente especial con estos pacientes y con todos los pacientes que requieren del servicio de él dentro del hospital. Incluso cuando el paciente ha fallecido, se hace también una misa de duelo por ese paciente. Entonces, fíjate, eres Silvia, que nunca se deja, porque el paciente se fue, ya se fue y no volvió. Al paciente hasta lo último, incluso se hace su despedida, se hace su duelo, y a la familia se hace una misa en el hospital, cuando son pacientes del grupo de medicina paliativa. Entonces, fíjate, eres que hasta lo último se está acompañando a la familia. Qué bien. Bueno, tengo una curiosidad, y es que usted, cuando yo la conocí, me compartió algo, fue la doctora Olga, que usted incluso tiene su papá con cáncer. Sí. ¿Cómo, qué le ha aportado eso a su vida, conjuntamente con su práctica profesional? A ver, es algo muy duro. Sí, en este momento tengo a mi papá en esa situación, aunque de todas maneras mi papá en este momento es una persona supremamente independiente, no está en un estadio o en una etapa pues ya definitiva. Pero es algo duro y es muy difícil de manejar, ya que no se puede tener como los mismos, porque uno está ya implicado sentimentalmente con ese paciente, en este caso sería mi papá. Entonces lo usual no sería el manejo que uno le hace. ¿Por qué? Porque uno sabe para dónde va ese paciente, cuáles son las condiciones en que va a estar o cuáles son las condiciones en que él podría llegar. Entonces muchas veces lo mejor y lo ideal no es uno intervenir en eso, sino que sea otra persona que lo intervenga, porque para uno es muy difícil, a pesar de que uno está pendiente de lo que le van a hacer, de qué se va a hacer con él, de qué medidas se van a seguir, aunque de todas maneras no deja de ser difícil para uno, y más como personal de salud, y saber que tiene un ser querido en esas situaciones y manejar uno pues la parte de medicina paliativa, porque uno entrega casi todo a su paciente por darle hasta lo último. Entonces fíjate, verás que como yo tengo esa vivencia, de pronto se puede entender o entiendo más a la familia en ese momento, en ese proceso que está llevando, porque yo lo estoy viviendo en carne propia, entonces uno logra entender muchísimo más las cosas. Entonces fíjate, verás que son situaciones que de pronto le tocan a uno más el corazón y que sabe uno de pronto cómo entender a todas las personas que van a llegar en un momento dado a eso. Eso es lo que le ha dado a usted el tener, desgraciadamente, o no se sabe, en este momento esta vivencia, ¿no? Sí, a ver, de todas maneras, sí, incluso se apega a uno muchísimo más y aprende como a dar más de uno, porque sabe cuál es la necesidad, cuál es la carencia que tiene ese paciente de uno como acompañante, de pronto de uno como hijo en el caso de mi padre. Pero fíjate, verás que todas las personas pasan por esa misma etapa, porque son pacientes que siempre se van a sentir que no van a ser útiles, que no van a servir para nada, que ellos se van a morir. Entonces, al menor problema, siempre decir, claro, como yo me voy a morir, entonces no hay nada más para hacer para mí, entonces yo soy una carga, yo soy un estorbo, yo soy múltiples de cosas, que ellos lo toman así por su estado que se encuentran. Máxime que uno no los compadece, los trata de llevar siempre por lo mejor, para que ese paciente o esa persona que es el ser querido de uno no se sienta mal. Pero o sea, es muy difícil manejar como la parte psicológica de cada paciente. Entonces fíjate, verás que todos interpretan mal las cosas, unos lo asumen mejor que otros. Otros se dan al duelo por completo y rechazan toda asistencia que uno puede realizar. Entonces, básicamente es como eso, Silvia, lo que nosotros realizamos. Thank you. Bueno, ya en nuestra parte final de este interesante tema, que para muchos de nuestros oyentes es posible sea una sorpresa, rehabilitación en pacientes terminales, les vamos a recordar algunos tópicos claves. Recordemos que la labor de básicamente de el equipo de rehabilitación del Hospital General de Medellín para los pacientes terminales o de oncología con cáncer es básicamente dar calidad de vida, bienestar tanto físico como psíquico. Además, es importantísimo al hacer esta labor hacerla integrada con el equipo multidisciplinario y también el apoyo de la familia y el paciente. Recordemos, como nos decía la doctora Astrid, en caso que muchas veces sucede eso, de no existir la familia, que es clave en el proceso, el papel sustituto lo realizan amorosamente las damas voluntarias del Hospital General. Es un aspecto muy importante, es que la labor que se realiza en el departamento de fisioterapia está integrada a otros profesionales del equipo. Recordemos un aspecto importantísimo, y es que este trabajo busca también elevar la autoestima de los pacientes, generarles nuevamente su autonomía, saber que ellos pueden realizar labores independientes y que son valiosos como seres humanos. No sé, doctora Astrid, ya al final de nuestro programa, si usted quisiera hacerle nuevamente un recorderis de algún aspecto importante de su labor a nuestros oyentes. Sí, Silvia, a ver, sería muy bueno de pronto que el programa les haya servido a todo este tipo de pacientes, a su familia, a saber que siempre hay una oportunidad para ellos. Básicamente que ese tipo de paciente no sea disminuido a pesar de su problema, que no sea un paciente rechazado, que siempre busquen para el paciente lo mejor, que hasta lo último le den calidad de vida, que es lo que nosotros pretendemos, independiente de su limitación que tenga. Entonces, saber que hay otras alternativas para esos pacientes. Es básicamente, Silvia, eso, la idea que de pronto pacientes que no estén de pronto dentro del servicio de medicina paliativa del hospital, que tengan la oportunidad de que ellos sepan que existen otros medios de mejorar esta calidad del paciente. Sí, entonces fíjate, dirás que es básicamente lo que nosotros pretendemos. De toda manera, Silvia, yo te agradezco muchísimo en nombre mío y en nombre del equipo que nosotros manejamos, el poder contribuir de una u otra manera en una charla o en un comentario que yo sé que le van a servir a las personas en un futuro o de pronto en este momento que pacientes estén pasando por esta situación. Por supuesto. Y también le agradecemos muchísimo a la doctora Astrid Valencia Echiverri por haber asistido a nuestra invitación. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid, en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Hasta la próxima entrega y muchas gracias por su sintonía. Creo en la vida eterna de este mundo. Hay momentos en que el tiempo se detiene de repente para dar lugar a la eternidad. Fedor Dostoyevsky.